deutscher Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Ich habe niemals eine Gaskammer, auch nicht in Funktion gesehen. Ich wusste von dem Bestehen einer solchen in Mauthausen niemals etwas. A pesar del frío, los sobrevivientes españoles del holocausto nazi tuvieron una cálida acogida cuando fueron a declarar hoy a la Audiencia Nacional de Madrid. Pasaron 5 años en el campo de concentración de Mauthausen. Entraron con tan solo 17. Le contaron su experiencia al juez que lleva la causa contra 4 antiguos jefes de la SS que actualmente residen en Estados Unidos. Llegaban al pie de la escalerilla, había 2 señores con inyecciones, les hacían inyección de benzina. Les ayudaban a subir la escalerilla. En cuanto ya estaban a la altura que los otros podían alcanzar, los otros lo cogían y ya estaba completamente perdido y lo empilaban dentro del camión. Y cuando estaba lleno, cerraba las puertas y acababa. Que nos permite recordar lo que ha ocurrido y honrar a aquellos compañeros que no han tenido nuestra suerte. La querella que se instruye en Madrid la presentaron sobrevivientes y familiares de los campos de exterminio nazi. Piden la extradición de los responsables del llamado Batallón de la Calavera, a los que Estados Unidos ya retiró la nacionalidad. Mi mujer es una tabla de salvación porque después de haber pasado por un campo como Mauthausen, encontrarse solo. Yo me encontraba en Francia, solo. Mi padre murió nada más llegar a París. Mi hermano también se fue un año después, quiso ir a ver a mi madre, lo mataron los Pirineos, se me quedé solo en París. El único apoyo que me quedaba era mi mujer. Hoy tengo un hijo. Y me siento un hombre feliz y querido por la familia. Que lo que me faltaba, nos faltaba ese cariño que yo no he tenido cuando tenía mi juventud. Con 15 años yo tuve que salir corriendo. Aunque me ha faltado ese cariño de mi madre y aún hoy lo siento. es que Ramiro Santiesteban así lo quiere, así lo requiere, porque su padre Nicasio siempre le inculcó que el odio no conlleva nada, que no hay que olvidar, pero sí que hay que perdonar. Y yo lo he hecho a través de sus ojos, ¿no? Y me he metido en su cerebro para intentar plasmar sus sentimientos, lo que él quería que yo dijera, que yo contara en esta historia. Y yo creo, y él también me dice, y tú me dices ahora que lo he conseguido, pues mira, qué satisfacción para mí. Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Ramiro, estamos con Elena, con Elena y con Paloma. Elena es mi compañera y Paloma, muy bien, tu biógrafa. Muy buenas tardes para todos. Y un beso muy fuerte, Ramiro. Igualmente. Sí, Ramiro, Paloma, Paloma, te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia el poder trabajar con Ramiro y tocar estos temas tan oscuros, ¿no?, de la naturaleza humana. Pues mira, ha sido una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, porque yo desconocía esta historia, la que nos ha contado Ramiro en el libro, y la conocía, pero muy de pasada. Y entonces descubrir a él en un periódico y ponerme en contacto con él y que él aceptara verme y contarme todo lo que ocurrió en aquella época, pues para mí ha sido un privilegio y realmente ha cambiado mi vida. ¿Ramiro? Sí, sí. ¿Qué te ha aportado a ti Paloma con su trabajo? ¿A mí? Sí. Hombre, la primera cosa que me ha aportado es su amistad, porque es una chica muy simpática y muy familiar. Para nosotros ya hace parte de la familia ya, casi. Hombre, a mí me gustaría preguntarle a Paloma, imagino Vidal que tenías intención de hacerlo, igual me estoy adelantando. No te preocupes. ¿En qué sentido cambió tu vida, Paloma? Pues la verdad es que llevo un año que soy una persona muy alegre, ¿no? De naturaleza alegre lo llevo en los genes, pero con esta experiencia me he vuelto más reflexiva y un poquito más melancólica. Sigo con mi optimismo, porque yo soy por naturaleza optimista, pero sí que reflexiono más y veo las cosas desde otro punto de vista y de otra manera. Y todos los acontecimientos y que me ha contado Ramiro y el hecho de que él esté aquí, ¿no?, con 89 años para poderlos contar y para revivirlos, pues me parece algo milagroso. Y bueno, pues también te da que pensar, ¿no?, que la vida tiene estas cosas, tiene esta cara negra y luego pues de repente luce el sol, aun en los casos más extremos, como es el caso de la vida de Ramiro Santiesteban. Ramiro, el 4 de agosto de 1940 os mandan formar porque vais para España, pero sí. De repente veis un tren de ganado. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en ese tren, en ese vagón? Pues era muy duro, porque viajar, como íbamos allí, 100 personas en un vagón de mercancías, viajabas todo el día a pie firme, no podías sentarte. Pero sí, nosotros ya con lo que habíamos pasado de la guerra de España, pues teníamos una cierta camaradería entre nosotros y una falta, una manera de organizarnos ya muy diferente que los franceses, que para ellos pues, no habían sufrido, no habían visto nada. Sí. Y ya entraron que nos encerraron los vagones, que estamos aquí, no podíamos sentarnos. Pues nos organizamos aquí a turnos. Sí. Nombraron turnos, bueno, tantos os sentáis durante media hora, después otros tantos, y así nos organizábamos. Sí. Y viajamos así, o sea que no, todos no podíamos sentarnos al mismo tiempo. Y el viaje pues duraba según, porque también había días que era la SS que nos escoltaba y otros días que era el ejército normal. Cuando era el ejército normal era el más humano. Pero en tres días que pasamos en el tren no bajamos nomás que una vez del vagón. El tren se paró definitivamente, las puertas de aquel vagón se abrieron con violencia y Ramiro y su familia fueron obligados a bajar a patadas y culatazos de fusil, mientras los perros adiestrados dibujaban con su ímpetu la palabra muerte. Mismo una vez casado ya, en la cama me ocurría, yo antes no me daba cuenta porque me dormía solo, sí. Pero por mi mujer sabía que daba saltos en la cama, que gritaba, que tenía esa cosa en la cabeza, que... Y yo no me daba cuenta, pero por mi mujer supe que realmente, y eso me duró bastante tiempo. Después a poco se fue desapareciendo. Porque bueno, pasar 5 años en un campo como el campo de Mauthausen, ya es... Tienes que tener una fuerza de voluntad formidable para poderlo resistir y para no llegar al estado de una bestia. Claro, bajasteis corriendo hasta el campo de concentración, ¿no? Ah, sí, porque no te llevaban un paso normal, ¿eh? Y si alguno caía, que hubiese pues, un tiro lo más corriente, ¿eh? ¿Cómo recuerdas, Ramiro, tu entrada al campo de concentración de Mauthausen? Hombre, eso no se olvida. Estabais, estaba tu padre, estaba tu hermano y estabas tú, ¿no? Sí, sí, los tres. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo...? Eso es lo peor que puede ocurrir, encontrarse en un sitio, un campo de exterminio en Alemania, encontrarse varios miembros de la misma familia. Es lo peor. Yo 50.000 veces hubiese preferido estar solo. Creo que además se puede a priori pensar que te da fuerza, ¿no? El estar con gente de tu familia. Porque sufres por ti. Pero cuando ves pegar a tu padre que no puedes hacer nada... Terrible. Es terrible. Terrible. Cuéntame, Ramiro, ¿cómo fue la entrada al campo ese día que... Bueno, pues recién llegados, ¿cómo fue la bienvenida por parte de las SS? Pues la bienvenida allí era siempre igual, ¿sabes? No, no sé si era así. Para nosotros, cuando aquello nos chocó mucho, en la manera que se dirigían a nosotros. No hablaban, berraban, ¿sabes? Como si seamos bestias, no sé. Y ahí llegamos al campo, que serían, no sé, las 11 de la mañana. Y hasta las 6 de la tarde pues la pasamos sin informaciones, tonterías, del pie derecho en el pleno sol y el tine. Además, bueno, hacer la ansiedad de pelar, cortarte el pelo, el vello por todo el cuerpo, y la ducha, darte un uniforme. Preparación duró todo el día. Cuando llegamos a la barca por la noche ya nos dieron la cena. ¿Eh? Bueno, más que cortar el pelo, arrancar la piel. Sí, porque... El pelo aún iba, pero cuando te afeitaban, por ejemplo, con una maquinilla de mano, y que con la misma cuchilla no la cambiaban nunca, afeitaban a todos con eso, pues el que salía después de estar afeitado sangraba por todas las partes. O sea que el vello no estaba cortado, estaba arrancado. Y todas esas cosas, pues, por eso era normal. ¿Con qué frase te recibieron en el campo? ¿Cómo? ¿Con qué frase te recibían en el campo, Ramiro? Pero por lo primero que nos dijeron allí, las primeras palabras, una vez formados, el capitán dice: habéis entrado por esa puerta. Nos la señaló la puerta. Y saldréis por aquella chimenea. Recién llegados al campo, os metían en cuarentena. Sí. ¿No? Transportabais piedras al hombro desde la cantera hasta las distintas obras. Y aquí ya hablamos de los dos hermanos y el padre. ¿Cómo podíais sobrevivir a todo esto? Tener que llevar piedras de 50 kilos al hombro. Como se antojaría a él, o sea que tenías que tener mucha vista, ¿sabes? Y ya, esto ya con la experiencia la admite, después la coges allí, ¿eh? Sí. No se te ocurría coger una piedra muy pequeña, porque entonces te la cargabas. O sea que ya buscabas una piedra mediana, que sí. Tú no te sufría mucho, pero que al ser ya le parecería que sea bastante. Sí. Porque si la cogías pequeñita, entonces llamaba al cabo, a dos cabos, sí. Y entonces te ponen una piedra entre los dos en los hombros y a la hora sube. Y ese está puesto seguro que no llegaba arriba a las escaleras. No, tenían cosas que para la gente que no lo ha vivido sí. Es increíble. Por ejemplo, con los judíos, voy a dar un ejemplo. Sí. Esos sabían que morían inmediatamente, eso era seguro. Pero con el tratamiento que les daban los pocos días que podían vivir, uh-huh. Un ejemplo, tenía que se habla mucho de las famosas escaleras. Las escaleras de Mauthausen. Eran 186, ¿no? Sí. ¿Tú las construiste también? ¿Ayudaste a hacerlas? Sí, yo he trabajado en la construcción de las piedras. Cada uno de esos peldaños estaban hechos de forma distinta o resbaladiza para que cuando subías con la piedra de unos 50 kilos te resbalases. Ahí sí, la que se montaba. Sí, que al principio eran piedras que estaban puestas sobre la tierra. No sí. Tenían cemento ni nada más puestas. Y era fácil que una piedra de esas se desprendiera. Sí. Y en toda la tierra, pues fíjate, pasaba, se había una columna de zinc que subía detrás, atravesaba toda la columna y había dejado quizás dos o tres muertos o más detrás. O sea que estaba así. Ellos tenían todas, buscaban siempre la forma de divertirse lo mejor posible, haciéndote sufrir o para matarte. Y ahora tenemos, bueno, gozamos de la compañía de la escritora de Amanece en París, ni más ni menos que Paloma Sanz. Buenas tardes, Paloma Sanz. Hola, buenas tardes de nuevo, Vidal. Haces una combinación de investigación y narrativa. ¿Hay más investigación o más narrativa? Hay de las dos cosas. Yo soy periodista y entonces es un testimonio muy periodístico, pero al mismo tiempo, mirando que el lector le pudiera interesar más el tema, yo quise hacerlo novelado. Mi vocación desde niña ha sido la de escritora. Y entonces, he leído muchísimo, de hecho leo muchísimo, y yo creo que ha quedado una historia totalmente cierta, porque todos los datos son los que son, y no hay nada inventado en lo que a historia se refiere. Pero bueno, la narrativa sí que es muy literaria, por supuesto.